La lluvia. Si querés algo en la vida, todo dependerá de las ganas que le ponga. Muy buenos días para la amable audiencia de la 99.7 Che Barraca. Muy buenos días ahí, Cristian Leiva, Estelita, cada una compañera de egresado del año pasado, así que me están acompañando. Hoy estoy re sola otra vez. No, me está acompañando el compañero, el colocutor, así que con algunos problemitas personales. Así que vamos a estar charlando un poco. Ayer hicimos una joda de día de egresado, así que hasta los ojos me duelen, me tiraron la harina en los ojos, así que hubo mucho huevada. Me dijeron las compañeras que me pusieron en los pelos mucho huevo para que me crezca para el viernes que viene, dice. Así que vamos a ver si crece para el viernes que viene mi pelo por tantas huevadas que tuvo. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco, como decíamos siempre, de la tradición, cultura y por qué no hablar el 8 de diciembre, que se nos acerca el Día de la Virgen. Acá en Argentina, la Virgen de la Inmaculada Concepción, creo. Así que, y del Paraguay, ni hablar de la Virgencita Azul de los Milagros de Cacupé, la patrona del Paraguay. Así que vamos a estar hablando un poco de la historia del nacimiento de la Virgen. ¿Cómo apareció? ¿En qué año? Y todos los demás. Así que vamos a estar charlando un poco del tema. Como estoy sola, ténganme paciencia, la amable audiencia. Así que hoy sábado soleado, nublado. Ayer un día de loco. Yo estaba por el centro y al rato salía el sol. Al rato llovía, pero me mojé hasta los pelos. Así, eso que tenía casco. Así que estamos como los días de loco, decíamos, lluvia. Hoy no sé si marca lluvia porque no me fijé. Así que vamos a estar en el transcurso del programa viendo cómo estaría el día de hoy el tiempo. Así que vamos a lavar la ropa, se nos seca o simplemente va a tener un olor horrible. Bueno, nuestro medio de comunicación para que la gente nos llame es el 4301-9917. Buenos días, Argentina. Buenos días, Paraguay, decimos. Yemaitei, más hermano, yo topaba, estaba Argentina. Hakuma jina ya humana la tereré, no tira belletema la cago ahora. Así que tereré a full, mucho remedio. Así que pujano un sa y el opininipe de jarra, hay jarra con. Así que Cristian me parece que ahí entiende algo, que me hace una seña de la jarra. Así que muy bien. Me reclaman mucho los compañeros, me dicen, ¿qué onda? ¿Vos sos paraguaya trucha o qué onda? Porque nunca habla en guaraní, así que cumpliendo acá vamos a estar hablando con todo respeto, porque a los hermanos argentinos también, porque dicen, ¿estarán hablando algo malo? ¿Qué estarán diciendo? ahí me dice, un pulgar arriba, Estelita. Así que nada que ver. Simplemente compartir un rico tereré con los hermanos paraguayos con excelentes temas musicales de la mano de Cristian Leiva. Así que nos vamos con un tema musical excelente. Buenos días a todos los

Bueno, ahí estábamos escuchando el tema musical Calle 13, Latinoamérica, con el tema musical que comenzamos, porque con este tema musical arrancamos nuestro primer programa de radio. Bueno, trayendo cultura, tradición, como siempre, historia, así que tenemos que acordarnos que el lunes pasado fue el día de la tradición del mate. Se celebra el Día Nacional del Mate en la Argentina. Este año fue inaugurado por ley que el 30 de noviembre es su día. Se eligió esa fecha en conmemoración del nacimiento de los Andrés Guacurari, medio difícil el nombre, y Artigas, también conocido como Andresito, el primer gobernador de origen indígena en la historia argentina. Bueno, como decíamos, el lunes fue el Día Nacional del Mate, la bebida más tradicional de los argentinos, símbolo de la amistad y sinónimo del encuentro, que trasciende las edades y abstractos sociales. Los argentinos celebra por primera vez el Día Nacional del Mate. Y leyendo las noticias y demás, también nos enteramos que, como salió en el boletín, la ley publicada en el Boletín Oficial en enero hace mención que se eligió esa fecha en conmemoración del nacimiento de Andrés y Artigas, decíamos. De acuerdo al Instituto Nacional de la Yerba Mate, la infusión tiene propiedades antioxidante y energizante. Bueno, vamos. Por lo que tomarla también implica incorporar al cuerpo una serie de beneficios para la salud. ¡Fua! Importante que tomemos el mate, entonces. Como el tereré, con un poquito de limón es bueno para la salud. Así que esta combinación de factores sociales, culturales y saludables motivó la sanción de la ley y su publicación este año, por la que por primera vez se celebra en Argentina el Día Nacional. Y bueno, el instituto destacó que en la Argentina se consumen alrededor de 256 millones de kilos de yerba mate, lo que implica un consumo anual. Así que 6,4 kilos la yerba mate está presente en más del 90% de los hogares. Y sí, sin la yerba, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Y además de todo esto, tiene vitamina, el complejo B, ayudan al cuerpo a aprovechar mejor la energía de los alimentos energizados. El potasio y el magnesio son sustancias indispensables para el correcto funcionamiento del corazón. Y las zeaxantinas, cafeínas, teobromina son compuestos que estimulan el sistema nervioso central. Es decir, apuntalan al esfuerzo físico e intelectual. Así que, compañeros, amigos, oyente, a tomar matecito. Pero con este calor yo preferiría que tomemos un rico tereré con bastante hielo, un poco de limón y muchos remedios refrescantes para todos ahí mis paisanos, que seguramente ahí están machacando para la jarra. Un rico tereré a esta altura. Ya son las 10 y 21 de la mañana. Así que a full. Hace un calurazo ya. Así que eso es el tema del mate para los hermanos argentinos. Y paraguayos también tomamos un poco de matecito. Pero bueno, así que nada. Eso traíamos un poco de la historia del mate. Como siempre decimos, el mate es de los argentinos, el tereré es de los paraguayos, así decimos. Pero bueno, es así. Vamos a estar hablando también la historia de la patrona del Paraguay y la Virgen de los Milagros de Concepción de acá de la Argentina. Así que Desde el 1854, cada 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. La importancia de esta fecha para los católicos, según algunos sacerdotes. Así que formalmente el Día de la Inmaculada Concepción fue declarada el 8 de diciembre de 1854 por el Papa en este entonces Pío IX, dicen, su santidad después de recibir peticiones de diversas universidades católicas de todo el mundo. Así que así comenzó la historia de la Virgen de Inmaculada. Y bueno, y si vamos a estar hablando de la Virgen de Gacupés, esos hermanos paraguayos seguramente se van en carreta. La carreta es algo simbólico y es la más tradicional, yo creo que... Yo nunca me subí en una carreta, es porque tiene dos ruedas gigantes y también lo lleva los bueyes, así que... Y es muy lento, por eso le dicen carreta. Muy lento como la tortuga. O sea que si te apuras, nunca te subas a una carreta porque no llega más. Así que los hermanos peregrinos seguramente... kilómetros y kilómetros van recorriendo para pagar algunas promesas o pedir simplemente por la salud de los familiares, amigos, conocidos. Así es la Virgen, así yo soy muy devota de la Virgen, pero nunca voy a la iglesia. salvo todos los años que voy a llevar unas rosas a la Virgen, es mi promesa. Así que porque no voy a la iglesia porque no confío en los curas, así que simplemente es así. Pero sí soy muy devota, así que para comenzar a hablar de la historia de la Virgen vamos a estar escuchando un tema musical que dice: una madre no se cansa de esperar. Y sí, si vamos a estar hablando, una madre no se cansa de esperar. Esas madres seguramente se ponen tristes. Porque seguramente sus hijos este año, así como mi madre, no va a estar presente para la fiesta. Simplemente por algunas cuestiones económicas, sabemos que el Paraguay está muy mal económicamente. Hoy en día no podemos ayudar a la familia, nos roban, como decíamos siempre, nos roban mucho el Estado, no sé en manos de quién está la guita, porque la guita nunca aparece, se desaparece como el alcanflor, dejas afuera y desaparece sin que se evapora, pero es así, también la plata es así, es una tristeza terrible, uno no puede compartir con la familia estando esforzándose todo el año lejos del país, lejos de la familia, y decir eso, que otras madres que van a estar contentas, que recibirán a sus hijos, a pesar de tantas cosas malas que va sucediendo en el transcurso y en el trayecto del camino en todo el año. Se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo. Hoy, el 8 de diciembre, también he visto que algunos devotos también arman su arbolito de Navidad. Así que vamos a estar... Yo, por ejemplo... Me tendría que ir hoy comprando algunas bolas para el arbolito. pareces a una bola de arbolito, si te dicen, tenés que pensar otra cosa porque estás recolgado entonces. Así que, bueno, vamos con el tema musical. Una madre no se cansa de esperar y venimos a contar la historia de la Virgencita Azul de los Milagros de Cacupé. Siendo niño te recé,

Bueno, ahí estábamos escuchando. Una madre no se cansa de esperar. Sí, es un tema que yo cuando escucho me pongo a llorar. Porque la verdad que sí, una madre no se cansa de esperar nunca a los hijos. Vaya donde vaya, desea verlo nuevamente, sana y salva. Porque uno, con todas las cosas que suceden hoy en día, no sabe si tu hijo regresará, si tu hijo el día de mañana estará con la familia, volver a... Nosotros, por ejemplo, lo que estamos lejos del país, es difícil también sobrellevar las tristezas, la alegría, porque alegría a media, porque no puedes compartir con la familia. Y eso implica mucho. Así que nos ponemos ahí tristoncito con los temas musicales. Pero bueno, era también para seguramente este grabado este de hoy en día del programa va a estar a mano de mi madre, que va a estar escuchando, y seguramente todo el transcurso de diciembre vamos a estar, se acerca también el tema musical Navidad sin ti, y después está faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me sale muy feo cantar yo, pero bueno, la canción es linda, pero la que canta, desastre. Como cantante nos morimos de hambre. Así que, ¿cómo estaban por ahí los hermanos, los compañeros del egresado de ayer? Ay, que unos 2 kilos de harina me llevé en la cabeza y una docena de huevo. Así que, y peor fue que me golpearon la cabeza, pa, pa, pa, y nunca se rompió los huevos. Me decían, tu cabeza es una piedra. Y sí, es una piedra, por eso estoy recién egresando. Así que nada, eso. Que mis felicitaciones para cada uno de mis compañeros que egresamos ayer. Somos 22, los 22 locos. Eso. Somos todos locos, había sido. No me había dado cuenta que somos 22 los locos. Así que seguramente ahí los compañeros van a estar escuchándonos hoy. Ahí el saludo, como siempre decimos, a los profesores. Porque el aprendizaje nos trae los profesores y nosotros nos encargamos de ese aprendizaje, de hacer florecer día a día. Porque el aprendizaje es donde se refleja la enseñanza de los profesores. La fruta es amarga, y bueno, pero el final es dulce, así es. Día a día vamos construyendo un camino mejor. La educación es lo único que nos abre el mundo, porque sin educación no podemos hacer nada hoy en día. Así que para los pibitos, que las generaciones que vienen detrás de nosotros, pónganse la pila y ahí a esforzar un poco el cerebro, porque dicen que el cerebro es más rápido que nosotros. Nosotros pensamos y ellos ya ahí lo formateo todo. Así que eso es importante también. Sobre todo a la profe Lorena, que se va a Venezuela la semana esta. Así que le decimos muchas gracias, porque este grabado la voy a llevar a hacerla escuchar. Mil gracias. Aprendí un montón de cosas. Su comprensión, su paciencia. Gracias. La palabra justa es gracias. Una venezolana luchadora también, dejando el país, pero gracias. Ella sí se va a su país, así que seguramente va a compartir con la familia, no como algunas y otras que, así igual que yo, nos quedamos acá transpirando Argentina. Pero bueno, es la ley de la vida, algunos nos toca ir, algunos nos toca quedarnos y seguir acá en la lucha. Y seguramente va a volver allá por febrero más o menos, así que no me digan nomás que tenés que recuperar en febrero, porque ahí está todo mal, profe. Por favor, dígame que aprobé. No, es una genia la profe Beatriz. A pesar de que no nos llevamos bien, pero sí, la admiro un montón, porque es una profe que saben mucho, seguramente por eso no me cae bien, porque saben más que yo, no, mentira. Pero sí, obviamente, mi respeto para cada una de las profes, que decía la profe Sabri, que hace 3 años la conozco. Al principio también tuvimos nuestro roce, pero después se fue apaciguando las aguas. La profesora Flor corre, ella sí que corre. Pero bueno, en las corridas no se puede, profe. Por favor, baja la pila para el año que viene, por favor. Porque si no, los compañeros dicen, ay, pero esta profe es muy acelerada. Pero bueno, es así. El profe Luis, que es venezolano también, es un excelente profe. Por Dios, aprendí un montón. Mira que yo con las matemáticas soy pésima. Aprendí un montón de cosas. Es un genio. Los trabajos con la computadora, ay, es un genio. Lo guardé todo en mi compu, así que le robé todas sus ideas. No quiero olvidarme de las profesoras, así que los profesores, el profe Javi, que este año se sumó, el profe colombiano, así que se sumó este año, excelente profe. ¿Cómo explicas? Ay, cuando habla, agárratela, porque te lleva 3 horas. No para más, y no le das un mate, no frena. No le das un tereré, no frena. Así que le damos un mate o un tereré. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué cosa, tantas cosas que decir, tantas cosas que nos olvidamos. Pero bueno, de eso se trata la vida. Uno dice cuando se le ocurre, en el momento adecuado o inadecuado, es así. La vida es así, uno va aprendiendo en el transcurso del camino. Así que vamos con un tema musical ahí con el DJ. Puedes sentir lo que por ti yo siento. ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así, entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián, o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad. O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad. Escuchando el títere, así que un títere, así que el tema de los rehenes que siempre nos acompaña, es mi grupo favorito, siempre que viene acá en la Argentina me voy a verlos, porque el cantante es un títere, cuando te baila el títere es muy chistoso, lo tienen que ir a ver. Bueno, como decíamos, el 8 de diciembre se nos acerca el Día de la Virgen. Yo siempre voy acá en la Cacupé, que tenemos a cuadra nada más de acá en la Villa 2124, sobre Osvaldo Cruz, creo. No me acuerdo bien la dirección, así que soy pésima en ese sentido. Y eso que hice un trabajo de la Virgen de Cacupé el año pasado. Pero bueno, Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, patrona del Paraguay. Su fiesta se celebra el 8 de diciembre. Virgen de Cacupé, alrededor del año 1600. Un indio conversó de oficio escultor. Se internó en el monte y se encontró con una partida de salvajes bayaes, de los cuales logró escapar, ocultándose tras un grueso tronco. En los angustiosos momentos que pasó en su escondite, pidió a la Virgen salir con vida de aquella situación. Una vez libre de aquel riesgo, labró una imagen con el mismo tronco que la había acobijado, con lo que le prometió a la Virgen. En el año 1603, el lago Tapaicuá se desbordó e inundó todo el valle de Pirayú, arrasando todo lo que estaba a su paso, incluso la imagen de la Virgen. Sin embargo, al retroceder las aguas, milagrosamente apareció la imagen de la Virgen que el indio había labrado. Los pobladores comenzaron a difundir sus devociones y comenzaron a invocarlas con el nombre de Virgen de los Milagros. Un devoto vecino llamado José y carpintero de oficio le preparó una modesta ermita y en ella empezó a recibir culto la Virgen de Cacupé. La imagen de Nuestra Señora de Cacupé es pequeña, de poco más de 50 centímetros. Es inmaculada y sus pies descansan sobre una pequeña esfera, ciñéndose su talle una faja blanca de seda. Cada 8 de diciembre se celebra la fiesta de María de Cacupé y los peregrinos llegan por millares al santuario a demostrar su amor, gratitud a la madre de todo el Paraguay. Bien, así como decíamos, cada uno, estaba viendo en la noticia también que aparecía un vino del Curepilandia. Curepilandia, decía, vino del Curepilandia para pagar su promesa. Así que algunos compañeros que viajaron de aquí hasta Paraguay para ir a pagar su promesa. Yo el año pasado me fui en moto en Paraguay. Lo primero que hice fue justamente llegar a la Virgen, porque esa era mi promesa, llegar a la Virgen primero que todo, porque la primera madre es la Virgencita Azul de los Milagros. Como decía, yo soy muy devota de la Virgen, así que lo primero que hice fue ir y a rezar un poco a la Virgen. Menos mal que no se cayó toda la iglesia por entrar, pero bueno, algunos pecados que por ahí volarán seguramente. ¿Quién no pecó en la vida? ¿Tienen la primera? No, me tienen a mí la piedra. Bueno, todo el mundo dice que en algún momento, en algún lugar, en algún sentido uno peca, porque vieron que esa señora que no salen nunca de la iglesia son más chismosas que todas, por Dios. Ay, no, olvídate, yo soy chismosa, pero ella me gana, y dice, no salen nunca de la iglesia. Pero bueno, decimos así, y eso, los chismes también es pecar, y dicen, no, yo me salvo porque voy todos los días a la iglesia. Y bueno, es así. Si la iglesia, digo yo que si la Virgencita, las cosas que habrán escuchado, ¿no? Pero yo creo que nunca uno dice todo, vengo para pedir por mi pecado y decir todo lo que pecaste, ¿no? Pero bueno, es así. Vamos con un tema musical y ya volvemos para despedirnos porque estamos ahí nomás. ¡Pone tu flash! tiene cuerpecito que parece una guitarra. Cuando mueve la cintura, el swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera, remenea todo tu cuerpo como culebra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito. Muévete, muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito. Para bailar y gozar, así lo baila la morena con la 21. Sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Mi chica baila rico, ella baila pegadito. Si bailas tú con ella, te quedas loquito. Es fuego lo que tiene mi chica en su cintura. Cuando mueve el esqueleto, qué sabrosura. Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito. Que parece una guitarra. Cuando mueve la cintura, el swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Mi chica baila rico, ella baila pegadito. Si bailas tú con ella, te quedas loquito. Es fuego lo que tiene mi chica en su cintura. Cuando mueve el esqueleto, qué sabrosura. Escuchando Entre Mate y Tereré por la 99.7 Che Barraca. Así que estamos ahí a un paso de culminar nuestro programa. Así que vamos a estar despidiendo porque ya están aquí los compañeros del Mezcladito del Recuerdo. Así que un saludo muy especial para los compañeros a quienes les entregamos el programa en minuto nada más. Agradecer a toda la amable audiencia por acompañarme hoy sábado nuevamente, así que un poco nubladito, esperemos que el día se mejore. El viernes que viene tenemos la fiesta de egresado, así que egresé este año muy contenta, un paso del escalón llegamos y espero seguir estudiando con mis compañeras, que alguna seguramente seguirá en el trayecto del estudio. Nunca uno termina de estudiar, siempre es importante saber y saber más, tener el hambre del aprendizaje. Bueno, como decíamos, nos despedimos hoy sábado. Mil gracias acá al compañero Cristian Leiva, a Estelita por acompañarme todos los sábados, a los compañeros de Che Barraca por darme este espacio espectacular, así que venimos remando para el programa. También, como siempre dejamos, si vas a conducir, no bebas bebida alcohólica, valora tu vida y la de los demás. En tu mano estás la vida de millones de gentes. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo, porque es el único que te va a prevenir de distintas enfermedades de transmisión sexuales. Muchas gracias para la amable audiencia. Y así que vamos a estar, como decíamos, el viernes vamos a estar de fiesta. Así que a los compañeros, pónganse la pila el viernes. Ay, qué linda decoración estamos armando. Ay, que tempranito lleguen compañeros para decorar el salón en el Club Juventud Unida. Vamos a estar por ahí con los compañeros del Movimiento Darío Santillán, los compañeros luchadores que siempre nos acompañó en la lucha, y también nosotros también pusimos nuestro granito de arena, como siempre, porque es así. Es muy bello la unión, el acompañar todo junto en la lucha, y así ganamos todos, no gana uno, ganamos todos de la mano. Yo me acuerdo una cosita que decía unos pibitos ahí, decía, hay unos caramelitos y quien llega primero se lleva el caramelo, y había como 20 chiquitos, y ¿qué decidieron los chicos? No es que se fue uno y agarró ese caramelo, no, decidieron ir todos de la mano para agarrar ese caramelo. Y eso es importante, ese también es valorar la vida, y sobre todo los chiquitos, nunca olvidarse que los chiquitos siempre es nuestro presente, nuestro futuro y el que nuestra generación que vendrá. Así que mi agradecimiento para todos, y nos despedimos con un tema musical a conmemoración a la Virgencita, y nos encontramos el próximo sábado entre mate y tereré. Mil gracias y hasta el próximo sábado. Se dio hace tu pase, la Virgen que acupé. Ella tende seré, porque andaba y cosé. Ere como al nebembe, o mano va cursure. Ebe por a oja y jure, ella ya iba tu pase. Tu pase se mando a, uira mi pa coñe, pelo me pejare ve, se membe pa copo a, ata y te se año a, se yo pe mi ye. Asa pensa peñe ya ama con mamá. El clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, Mayujo iba con de la haya, con esa debe a beber, porque ogavio bebé, se me becuimba en mí, oye presento a servir y patria o defender, pero ni se vaya en mí, güey. Amo y se acajo ya, hace se lo vas a, nere la peco ayumi, hay potare y esa upi, porque se ha de y cosu, areco va a ser membre, saco pure hueterí. Sembocuaro boliviano, unisi bebas hermano, topeta seré cobia. Demo maite ibara, imitara mollepe. Tan carga mandi supe, da lluve irá monguara. Y retengue a coco eje, vos que vise de y paja, hoy con pola intenté ja, y carta pe un buen eje, te saga un mantelle, y pe a ya bocoy, pero y cato un te bocoy, tu pasurero yeré.